From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. In the highest ranking conviction of a White Louis Scooter Libby, el funcionario de la Casa Blanca de más alto rango en ser condenado desde el escándalo Irán-Contras, fue declarado culpable de mentir y de obstruir una investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. En el décimo día de deliberaciones, el jurado declaró culpable al ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney de dos cargos de perjurio, un cargo de prestar falsas declaraciones y un cargo de obstrucción de la justicia. Libby podría ser condenado a hasta 25 años de prisión. Su abogado, Theodore Wells, prometió que pedirá un nuevo juicio. Theodore Wells dijo: Creemos, como dijimos cuando fue acusado, que es totalmente inocente y que no hizo nada malo, y pensamos seguir luchando para establecer su inocencia. El fiscal especial Patrick Fitzgerald supervisó el caso de Libby. Fitzgerald habló tras el veredicto. Patrick Fitzgerald dijo: El jurado, obviamente, está convencido, más allá de toda duda razonable, de que el acusado había mentido y obstruido la justicia con relación a un asunto importante. Los resultados son realmente tristes. Es triste que hayamos tenido a un alto funcionario, una persona que trabaja en la oficina del vicepresidente, que obstruyó la justicia y mintió bajo juramento. Desearíamos que no hubiese sucedido, pero sucedió. Fitzgerald también dijo que no presentará nuevos cargos contra otros funcionarios de la Casa Blanca. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, exhortó al presidente Bush a que prometa que no indultará a Libby. Se le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, sobre la posibilidad de que esto suceda. La portavoz de la Casa Blanca dijo: Bien, no tengo conocimiento de tal pedido de indulto, y al igual que para todos los ciudadanos estadounidenses, hay un proceso a seguir para solicitar el indulto, y no creo que sea apropiado especular sobre una situación hipotética en este momento. Al menos un miembro del jurado dijo que el caso debería haber ido más allá de Libby. Dennis Collins habló con la prensa y dijo: Varias veces se dijo, ¿qué estamos haciendo con este hombre aquí? ¿Dónde está Karl Rove? No estamos diciendo que no creíamos que el señor Libby fuera culpable de las cosas de las que lo declaramos culpable, pero parecía que era el chivo expiatorio. En Irak, al menos 112 personas murieron el martes en un doble atentado suicida con bombas durante una procesión chiita en la localidad de Hila. Otras 150 personas resultaron heridas. Las víctimas estaban congregando previo al cierre de un periodo de rituales chiita que tendrá lugar este fin de semana. Otras 24 personas murieron en ataques relacionados en Irak. Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush habló sobre Irak durante un discurso ante la Legión estadounidense. El presidente Bush dijo: Las fuerzas iraquíes y estadounidenses están logrando avances progresivos e importantes prácticamente todos los días, y nos mantendremos firmes hasta que cumplamos nuestros objetivos. Los comentarios de Bush tuvieron lugar mientras una nueva encuesta indica que ahora 6 de cada 10 estadounidenses creen que la guerra de Irak fue un error. Según la encuesta de Gallup USA Today, el mismo número de personas quiere que las fuerzas estadounidenses se retiren de Irak en el próximo año. Solo el 13% de los encuestados están a favor de enviar más soldados a Irak. Un médico del ejército estadounidense que se negó a combatir en Irak fue condenado a 8 meses de prisión. El médico del ejército, Agustín Aguayo, se ausentó sin permiso el año pasado, justo antes de ser enviado a Irak por segunda vez. Aguayo había presentado sin éxito varias solicitudes para ser considerado un objetor de conciencia. El abogado de Aguayo, David Kurt, dijo: Ambos estamos muy agradecidos de que el juez militar le haya dado una condena relativamente leve. Como todos ustedes ya saben, podría haberlo condenado a 7 años en base a los hallazgos. Considero que en base a la condena de solamente 8 meses, el juez acepta que Aguayo cree que es un objetor de conciencia. Attorney David Court, speaking in David Court prevé que su cliente permanecerá en la cárcel por 6 semanas más porque ya ha estado preso durante 161 días. La audiencia militar se realizó en Alemania, donde se encuentra la unidad de Aguayo. Kelly Doherty, de Veteranos de Irak contra la Guerra, se encontraba allí para apoyarlo. Doherty dijo: "While Augustine is Mientras Agustín es antes que nada un hombre que sinceramente se opone moralmente a cualquier forma de guerra, también es un gran ejemplo para otros soldados que también están cuestionando la guerra de Irak y que sienten que quizá quieran negarse a luchar o quieren ser considerados objetores de conciencia o de alguna manera objetar y resistirse a esta guerra en Irak. En una declaración, Amnistía Internacional dijo que Aguayo es un objetor de conciencia legítimo que no debería ser encarcelado por sus convicciones. Democracy Now! Entrevistó a Aguayo y a su esposa Helga el día antes de que se entregara en una base de California en septiembre del año pasado. Agustín Aguayo dijo: "It's not my job to decide who's gonna live. No me concierne a mí decidir quién debe vivir o quién debe morir. Eso es algo con lo que he tenido que lidiar moralmente y de lo que estoy convencido. Lo que tengo más claro es que la guerra es un error. Y ya no seré una herramienta de la guerra. Y el resultado final de la guerra es la destrucción de la vida humana. Y los gobiernos la utilizan para solucionar los problemas. Y pienso que es una gran tragedia de nuestro tiempo. Que, con tanta tecnología, aún creamos que eso soluciona los problemas." En Afganistán continuaron las protestas el martes por un par de ataques militares estadounidenses que el domingo dejaron un saldo de al menos 25 muertos. Cerca de 2.000 personas bloquearon una carretera principal que lleva a Kabul, la capital del país. Las protestas tuvieron lugar al tiempo que las fuerzas de la OTAN lanzaron una gran ofensiva contra combatientes talibán. Mientras tanto, un periodista italiano fue secuestrado en el sur de Afganistán. Daniele Mastrogiacomo es un corresponsal del diario La República. Se cree que fue secuestrado por miembros del talibán. Irán hizo pública una nueva propuesta para negociar sobre su programa nuclear directamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Associated Press informa que Irán dice que está pronto para hablar sobre temas pendientes sin la intromisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad rechazó los esfuerzos anteriores de Irán debido a que este país se negó a aceptar la condición de suspender el enriquecimiento de uranio antes de comenzar las negociaciones. Mientras tanto, hoy es el tercer día de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Ambas partes están discutiendo sobre la normalización de las relaciones diplomáticas por primera vez en 50 años. Corea del Norte aceptó abandonar parte de su programa nuclear el mes pasado. El martes, el enviado estadounidense Christopher Hill habló sobre el progreso logrado hasta el momento. Christopher Hill dijo: "Obviamente tendremos diferencias permanentes con Corea del Norte, pero creo que deshacerse de las pretensiones nucleares es un muy buen comienzo. Y sé que podríamos tener una relación con ellos, aunque una relación en la que tendremos algunas discrepancias sobre una serie de temas como sucede con otros países en el resto del mundo. Pero, sin embargo, creo que es una relación que puede avanzar." En Capitol Hill, 6 exfiscales de Estados Unidos declararon el martes como parte de una investigación acerca de sus controvertidas destituciones del Departamento de Justicia. Cada uno de los fiscales dijo que fue contactado en forma inadecuada por funcionarios del gobierno o miembros del Congreso, tanto antes como después de que se les pidiera la renuncia. Surgió nueva información de que el exfiscal del estado de Washington, Sean McKay, reveló que fue contactado por el jefe de personal del congresista republicano, Doug Hastings, acerca de una investigación de fraude electoral en las elecciones para gobernador del estado en 2004. McKay dijo que finalizó la llamada porque la consideró inapropiada. Otro exfiscal de Estados Unidos, David Iglesias, de Nuevo México, reveló la semana pasada que fue despedido luego de resistir las presiones de 2 congresistas republicanos para que realizara una investigación de corrupción que implicaba a demócratas antes de las elecciones de noviembre. El senador Pete Domenici y la congresista Heather Wilson admitieron haber llamado a Iglesias, pero negaron haberlo presionado o amenazado. El senador Arlen Specter, presidente republicano del Comité Judicial del Senado, dijo: Si las acusaciones son ciertas, han habido graves faltas de conducta en los hechos ocurridos. Un informante que ayudó a descubrir el espionaje del gobierno en Internet reveló que Los Angeles Times no divulgó la noticia a pedido del gobierno de Bush. El informante, Mark Klein, es un ex técnico de AT&T. El año pasado, Klein informó que la Agencia de Seguridad Nacional había establecido habitaciones de espionaje secretas en varias oficinas de AT&T. En una entrevista con ABC News, Klein afirma que trabajó con un periodista de Los Angeles Times durante 2 meses para revelar el programa secreto. No obstante, el informante dice que los directores del periódico eliminaron la noticia a pedido del entonces director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, y del entonces director general de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden. Posteriormente, Klein acudió al New York Times. El gobierno de Bush anunció que no tiene intenciones de buscar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 2º año consecutivo. El gobierno se opuso a la creación del Consejo el año pasado, que se produjo para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Funcionarios estadounidenses acusaron al Consejo de haber perdido credibilidad y de ser parcial en relación con Israel. Un nuevo informe reveló que el número de periodistas fallecidos en conflictos en la última década supera los 1,000. El Instituto Internacional de Seguridad de Noticias afirma que casi la mitad de los periodistas murió por disparos con armas de fuego y que la mayoría falleció en su país de origen. Irak y Rusia fueron los países en los que se registraron más muertes de periodistas. En Europa, nuevas encuestas demuestran una oposición mayoritaria al escudo antimisiles de Estados Unidos en los 2 países a los que se le solicitó que instalaran partes de él en su territorio. En la República Checa, el 61% de las personas se declaró en contra de la construcción de una base antimisiles. En Polonia, el 55% se opuso. Ambos gobiernos, el de Polonia y el de República Checa, dijeron que probablemente aprueben el pedido de instalar una base estadounidense antimisiles. El estado de Washington entabló una demanda contra una norma del gobierno de Bush que deja sin cobertura del programa Medicaid en forma automática a los hijos nacidos de padres que son inmigrantes indocumentados. Los bebés de trabajadores indocumentados solían tener cobertura médica si la madre tenía cobertura en el momento de dar a luz. En virtud de la nueva política, los padres deben presentar solicitudes para el niño y proporcionar documentos que prueben su ciudadanía. La demanda del estado de Washington dice que la norma aumenta los costos de asistencia médica y viola los derechos constitucionales de los bebés a tener los mismos servicios que todos los estadounidenses. Y por último, en la más reciente actualización de una noticia que Democracy Now! Ha seguido, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos en representación de 10 niños que se encuentran detenidos en una cárcel de inmigración en Texas. La ACLU dice que los niños han sido sometidos a trato inhumano mientras sus familiares esperan las decisiones de las autoridades de inmigraciones. La demanda menciona al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y a 6 funcionarios de inmigración y aduana. Alrededor de 400 personas están detenidas en la prisión de Hutto, en Taylor, Texas. Casi la mitad de ellos son niños. Hutto pertenece a la empresa privada de cárceles Corrections Corporation of America. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.